reprobaron y aplazaron. La junta examinadora dictaminó que el joven aspirante carecía de las aptitudes y capacidades para ser socio de esta sociedad, la Sociedad Argentina de Autores, Intérpretes y Compositores. SADAIC acababa de rechazar formalmente a Luis Alberto Spinetta como miembro con derecho a cobrar por sus obras. El flaco no cumplía con los requisitos que en aquellos años debían acreditarse durante la cuestionada evaluación. Por un decreto de las Fuerzas Supremas de la Burocracia Creativa, el fundador de Almendra y autor de Muchacha Ojos de Papel no podía cobrar regalías por la difusión de sus propias creaciones. Como respuesta, Spinetta escribió una carta a SADAIC que concluía diciendo: al jurado de examen para la inscripción de socios de SADAIC: estimados rectores, ¿quién de ustedes llora el sufrimiento eterno? ¿Qué sutileza irreal envuelve sus oídos gastados? Las circunstancias se redondean al conocerse los daños, pero nunca desde mi hermoso corazón al escupir sobre las músicas. Los días, es cierto, pasaron desde mi examen, los sonetos letrinosos con los que se pretendía la formalidad armónica de una canción original que pudiese ser calificada por un jurado de eliminación, ni siquiera hubieran servido para un silencio ad libitum. ¿Qué pretende la mente corrompida cuando seduce a la inspiración profunda solo para exhalar flatos onánicos desde el trono de un juicio musical? ¿Es que este tipo de úlceras va siendo ciertas a medida de sus respectivas esclavitudes, señores empleados de la música? Mi cerebro está totalmente intacto. Puedo asegurarlo con mi risa. Cuando el viento rasga las equilibradas hojas de los paraísos de Buenos Aires, no hay quien disponga de compases de puntillos milimétricos o de progresiones armónicas aptas para esa música. Ustedes deben destapar sus oídos para destapar sus cerebros. Cualquier revólver llegaría inexorablemente tarde. Luis Alberto Spinetta, carta publicada en el diario La Opinión el 7 de mayo de 1972. El vino en tibia, sueños al jadear, desde su boca de verdeado dulzor, y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces del amor, prestidigitan bajo un halo de rouge. ¡Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño! Que nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar. Mi boca besará acuario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Han pasado 14 minutos exactamente de la hora 20. Por favor, qué diita. Estamos en vivo aquí en los estudios de la 94.3, la FM de la UTN, nuestra casa, nuestra querida casa desde hace ya varios años, para compartir esta revista radial de actualidad que, bueno, nos acompaña por lo general los domingos a la noche. Por lo general no, digo porque ha tenido distintos momentos. Últimamente, desde hace un año más o menos, estamos los domingos a esta hora haciendo este resumen radial de lo que pasó en la semana y de lo que se viene. ¡Qué dita! Por lo general, algunas cosas van en vivo, otras cosas van grabadas por estos engaños de la radio. Hoy estamos en vivo, amerita totalmente. Argentina, campeón del mundo, ¿qué le parece? 36 años, hubo que esperar este momento. Estamos, como todo el mundo, eufóricos. Y ya nomás quiero saludar porque, mire, está contenta como perro con dos colas mi compañera Macarena Jerez Guerrero. ¿Cómo le va, Maca? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Contenta. Está difónica, Claro. Sufrí, grité, lloré. Sí, claro, imagínate, uno dice a llegar a la radio, me perdí con el GPS. Sí, sí. Tremendo. Intentaron robar, también hay que decirlo, intentaron robar. Bien, bien. Sí. Ha servido. Y salir de mi casa, vivir frente Patio Olmo, claro, lleno de gente, amontonado. La tipa vive frente al Patio Olmo, justamente se le ocurre ahí, claro. Sí, fueron unas amigas asustadas que tiraban vino, que la gente se peleaba, pero bueno. Sí, bueno, claro. 15 recitales del Indio Solari ayudaron a pasar ese pogo. Claro, 15. 15 recitales del Indio Solari. Me acompaña Macarena Jerez Guerrero, que es parte del equipo, a veces personaje ficcional, a veces notas. Hoy la vamos a escuchar en una nota que le he hecho al mono de Capanga. Al monito de Capanga, Kike. Bueno, dentro de un rato, vamos. Así que pinta un 20-23. Dura junto. 3 minutitos, bueno, porque como usted, gran maestro, me ha enseñado, menos es más en radio. Es menos es más. Menos es más. Usted hoy está la Maca con nosotros, pero le digo que el equipo se completa en los controles como todo el año. Un pedazo de historia de esta radio, de esta casa, el Darío Genovese, que agradecemos muchísimo. Claro, la palabra pedazo no era claro. Igual de fachero que me deje decir, Darío. Lindo chico, nada que ver con... Se extrañó, 2 añitos de pandemia se extrañó. Claro, no lo veía, usted no lo veía, yo por ahí lo tremendo, veía. Tremendo, tremendo. Sí, nosotros nos peleamos con Darío. Una vez nos agarramos a piña de acá y rodamos hasta la Vélez Arfield peleando, ¿no? Pero por bien, o sea, era por los tiempos, ¿viste? Se la aguanta el chiquitito me caga trompa. Tiene 50 años menos. Bueno, no, un fenómeno el Darío Genovese en los controles. Le repito, estamos en vivo aquí en el segundo piso de la UTN. Vamos a estar hasta la hora 23. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. El staff todo el año ha sido lo siguiente, así estaba integrado. Estaba integrado por la Vicky Granero, que hoy no está, debe andar perdida también, anda por ahí por la zona de Patio Olmos. Vanessa Ríos, que produce, es la primera productora que produce desde 2.700 kilómetros. No hay como ella. No se puede. La extrañamos igual al fantasmita, ¿te acordás cuando le decía? Pero claro. No saliste con la sábana, le decía. Claro, ¿qué hay debajo de la sábana, mamá? Le decía. Bueno, claro, porque es un misterio, ¿viste? Un fantasma está en bola o nada, o hay aire. Aparte ella te dice, sí. No, bueno, claro. 20 minutos. Sí. Fernando Medina es el responsable de la información del deporte, va a estar en vivo dentro de un ratito nomás. Estamos todos en vivo porque Fernando está haciendo cobertura para otros medios nacionales, entre otros, lo puede ver ahí en Canal 26, lo puede ver en Show Sport. Ha trabajado todo el Mundial con un grupo de colegas y nos va a traer, por supuesto, todo lo que tiene que ver con un breve análisis. Vamos a tener tanto tiempo para analizar este durísimo partido, la puta madre. ¿Cómo sufrí? ¿Cómo lloré? ¿Qué manera de sufrir? Mi por primer favor. Mundial, usted habrá visto sí, otros. Sí, claro. Sí, pero este es el primero lloré. Claro, no, pero por supuesto. Me alegra tanto por los chicos jóvenes como vos, o la gente, mi hija, que ha llorado tanto por este Mundial, porque... Tantos años. Vos sabés que mi nena tiene 7 años, sí, la Vicky, y yo lloré la muerte de Maradona, del Diego, lo lloré muchísimo en mi casa. Y ella tiene conciencia del Diego porque me ve llorando, ¿viste? Hay veces cuando lloro, ¿viste? En algún personaje que hay que hacer como actriz. Me dice, mamá, ¿estás llorando por el Diego otra vez? Claro, qué bien. Tiene conciencia de Maradona, claro, por eso. Claro. Bueno, por eso me alegra tanto. Yo soy crítico de los mundiales, no me gusta esto de la plata, soy de los... Pero ojo, no de esta cosa, de este circo, por ahí es demasiado circo, por ahí hay demasiado exitismo, ¿no? En esto, matar o morir, no, viste, es un partido de fútbol, se pierde o se gana. Todos pensamos lo mismo. Jugamos también, pero claro, bueno, si está arreglado fue para nosotros. No, no está arreglado nada, pero aparte digo, el tema es que el exitismo ese argentino, ¿no? Viste, Brasil, decime qué se siente, a mí no me gusta. No me gusta ir. Es como que yo voy a tu casa y te digo, Maca, decime qué se siente. Vos me vas acá cagando, boludo. O sea, andate. Y capaz que te herite un poquito más. O nos agarramos la pinta. Bueno, eso no me gusta. Pero, por supuesto, la euforia. Estuve en el Mundial 78. Mire qué viejo que seré, que lo vi salir campeón de Argentina en la cancha de River con Holanda hace 1500 años. La juventud es una actitud del alma. Y en el 86, fíjate vos lo que es la vida, ¿no? Estaba con muchos problemas de salud de mi mamá, de existenciales, así de la vida, y trabajaba en Radio Nacional. No recuerdo nada del Mundial, mirá qué loco, ¿no? Lo que lamento. Bueno, lo que cierto es que, por suerte para esta generación, tu hija, mi hija, que han podido disfrutar, gente joven como ustedes, han podido disfrutar este Mundial, están en las calles, más de 120.000 personas en las calles en este momento. Lo que me gusta de estar en un programa de radio con vos es la información. Y claro. ¿Quién va a saber cuánta gente va a ver? Bueno, no, pero está en las redes. Está en las redes. Sí, mi maestro. Se completa el staff con Luis Aubrit, que es el encargado de editorial, también nos va a estar dando. Aplausos. ¿Cómo nos entendió el maestro en su centro cultural? Oscar Aguilera es el responsable de historias de la guitarra y la colaboración especial de la actriz Emilce Blanco en la participación de personaje ficcional. Hermosa, en la creación. Emilce. Emilce, una divina. Corazón, Emilce, una, corazón. Una divina total. Y bueno, hoy acompañándonos la Maca Jerez Guerrero en carácter de invitada especial. ¿Le gusta el título? Me encanta. Bueno. Así entré a ver Intoxicado cuando presentaba Otro Día en el Planeta Tierra, sí, en la vieja usina. Otro, invitación especial, decía mi entrada. Qué disca. Va conmigo. Claro. Bueno, y la Charito González Torres, que es la jefa de nuestras mascotas, porque acá somos re cabuleros, le digo desde el vamos. Tenemos una mascota que se llama Uni, que es el unito blanco y peronista, o sea, por eso le hemos clavado el unicornio contradictorio. El unito, que es un hijo punk, ese hijo que los padres no quieren, viste, cuando cae la novia, la nena, y dice, te presento a mi hijo con, y tiene la cresta rosa, ¿sí, viste? Bueno, un divino. Y el angelito cojo, en el buen sentido de la palabra, que es Pugliese, porque nos da suerte. ¿Por qué nos tiene que dar suerte? Porque estamos participando un año más por el Martín Fierro Federal en el rubro humorístico en radio. No es un programa de humor, es un programa con humor y por lo tanto respetamos mucho la realización de personajes ficcionales. No es porque nosotros seamos humoristas, ni mucho menos. Pero bueno, vamos hasta la hora 23. Esto se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Quiero contarles que en el comienzo musical, unos sándwiches chegusán, como le dice la Vicky, de apertura, que son, que fueron dos panes donde los, bueno, el pan fue muchachajos de papel de almendra, o ni hablemos, la formación, una de las primeras formaciones del Flaco Spinetta, junto con los libros de la buena memoria, con otra de las formaciones, Invisible en este caso. En el medio leíamos una carta que fue publicada por Luis Alberto Spinetta en el diario La Opinión, en mayo de 1972, y que hablaba un cuestionamiento a Sadaic, porque fíjate que fue a rendir a Sadaic y no lo dejaron, no lo bocharon, ¿no? Spinetta, perdón. Bueno, así la burocracia y estas cosas del país. Y la lucha nos hace mejores. Sí, si sí, no cuesta, ¿qué va? Mandó esta carta, ¿viste? Que una no tiene desperdicio, si puede, escúchela. La vida te pone a prueba. ¿Qué te parece? Que no, a todos o no. Me olvidé de decirle que les habla aquí que Zapata, la temperatura en Córdoba. El gran maestro. Epa, no, usted, pero va a cobrar. Usted mi maestro. Va a cobrar lo mismo, usted. Quiero decirle que la temperatura en Córdoba a esta hora es de 25 grados, la humedad del 38%. Hay más de 100.000 personas en la ciudad capital, el Gran Córdoba, donde llega el aire de la FM de la UTN. Y si no, nos puede escuchar por www.frc.utn.edu.ar/radio si tiene algún problema de fritura. Dígame. Dos segunditos, quiero saludar a mi quién? Prima Vania, a mi primo Eduardo. Epa. Nos escuchan desde Chile. No. Quique, me reciben ahora en enero. Pero, mando un beso grande. Saludos. Felices por el partido de Argentina. Y escuchándonos también. Ahora en este momento. Nos están escuchando, sí, bueno, sí, desde Chile. Un saludo. Y en un ratito vamos a saludar a la gente de San Martín, Buenos Aires, está la hinchada ahí. Pero usted San tiene. Martín. Ah, usted era de sí, cuando viste. Estaba tenía saludos internacionales. Sí, veo que agita. Bueno. Bueno, nos acomodamos de nuevo, vamos a tener algo de información, como todo en la estructura del programa, con música de quienes participaron en la reunión de el Tinku Arte, este encuentro que lo estuvimos esperando, Darío, ahí nos llegó por la lluvia, el gran ausente Darío Genovese y Lavane, esa noche hermosa con lluvia. Llovió, se inundó. Todos los artistas que estuvieron esa noche, incluso usted, que estuvo haciendo un monólogo, va a estar acá haciendo el monólogo. Cómo me costó el lugarcito en el escenario con tremendo artista, lo peleé el lugarcito. Los artistas a los que se refiere la Maca son Juan Carlos Almada, la Norma Picone, Nancy Tortone, un pedazo de historia de la música de Córdoba, de aquel grupo Antares, ha pisado Tremendo. Los mejores escenarios del mundo. El tema de Atahualpa la piel de gallina, no. Por Dios. ¿Sabés lo que me costó a mí pelear ahí, un pedacito? Claro. No, pero su monólogo lo vamos a escuchar dentro de un rato. Hoy van a estar también los personajes ficcionales, la Chapulina Colorada, María Pereira, todo hasta las 23, en esto que se llama Radio nuestra que estás en el cielo. Y esto déjeme dedicárselo a usted, porque yo sé que le gusta mucho. A ver. A ver. ¿Cómo suena? Claro que sí, Pato querido, creemos en esa estrella para poder luchar, cómo no. Por eso estamos aquí los domingos hasta la hora 23 haciendo esto que se llama Radio Nuestra que Estás en el Cielo, el primer tema musical fuera de la apertura, creo, Callejeros, dedicado a mi querida amiga La Maca. Hágame escuchar al aire ese llamado, ese saludo. Un saludo desde Chile. Internacional, porque nos escuchan en todos lados. En Santiago están. Te escuchamos, nos emocionamos, hasta grabamos cuando nos mandaste el saludo, así que muchas gracias. Qué linda, me encanta. Oye, ¿y hasta qué hora del programa? Se están enterando, se están enterando. Bueno, voy a empezar a escucharlo. ¿Viste? Y qué bacán. Qué bacán que estoy en eso. Oye, tengo muchas ganas de ver. Qué lindo, qué lindo. Más chileno. Bueno, hay que decir que vos naciste por casualidad en Chile, porque pues, bueno, tu mamá fue, estaba embarazada de vos y naciste en Santiago. Santiago. Y se pero somos argentina, escuchame que mate, querida. Acá tengo la doble nacionalidad, padre argentino, hermano argentino, y así estamos. Claro. Bueno, está con nosotros hoy invitada especial la Maca Jerez Guerrero. Estamos felices, no solamente por la Maca, estamos felices por Argentina, campeón del mundo, levantó finalmente. Tanto se lo merecía Messi, por favor. Qué manera de sufrir después de 36 años. Todavía me acuerdo aquella final en la cancha de River con Holanda. No tenía, Darío, tenía 15 años, no tenía un sope, pero ni para irme al centro en el bondi. Y me fui caminando hasta la Plaza San Martín. Le dije, ¿me llevan? Bueno, vamos, me dijo un tipo más loco que yo. Yo 15 años, no le avisé nada a mi casa, me piré. ¿Cuál? ¿El del 86 o el 78? 78. Argentina, Holanda. En la Plaza San Martín me tomé un ómnibus, no sabía dónde iba. Ahí comí, ahí chupé con 15 años como chancho. Llegué, me pagaron la entrada. No sé si me pagaron o entré. Estuve en el partido y volví de esa euforia. Y después mi viejo encima me cagó a pedo porque me dice, ¿vos te das cuenta que le estás haciendo el aire a los milicos estos que se quieren perpetuar en el poder? La puta, digo yo, tan feliz que estaba yo. Claro, pero bueno, la conciencia política, social. Está bien. Viene de algún lado. Se me acabó la felicidad. Viene de algún primero lado. Me cagó a pedo porque en ese tiempo no había redes, nada. Me había pirado la casa de un amigo y volví 3 días después. O sea... ¿Cómo debe ser? Claro. ¿Viejo rockero? Claro. Bueno, así que estamos muy, pero muy felices. Después de 36 años, una euforia en la calle, algunos quilombos. ¿Vos tuviste algún incidente ahí también en la Plaza de España? Sí, un intento de arrebato. Sí, pero bueno, perdí mis auriculares, terminé empujando un tipo. Llegué, fue una odisea. No, una aventura como me gusta a mí la vida. Auriculares... Claro, de por medio. Claro. Bueno, vamos hasta la hora 23 con Radio Nuestra. No se vaya, queda un montón. Ya vienen las recomendaciones literarias. Vamos a tener el monólogo que la Maca hizo ese día. ¿Eso es tuyo, ese monólogo que hiciste allá en la fiesta? Y es un poquito mezclado de mi funeral número 11 de Andrés Calamaro con un poquito de mi letra. ¡Epa! Mezcladito ahí. Muy lindo, ya lo vas a escuchar. Darío, sí. Lo hizo en el escenario ahí. Una divina total. Sorprendió así totalmente. Bueno, y también vamos a tener la música de quienes estuvieron esa noche. Juan Calmada, Norma Picone, vamos a tener la música de Nancy Tortone, del Checho Vargas, queridos, que estuvo con los que son. En realidad la negra no pudo llegarse. Fue una noche muy complicada por la tormenta, terrible tormenta esa noche. Bueno, día de festejo, los primeros festejos grandes de la selección. Así que, bueno... invitada acá. Claro. Invitada la tipa. Dentro de un ratito vamos a escuchar algo de la nota que le hiciste a Capanga. ¿Dónde estuvo Capanga anoche? En Río Ceballos. Y cuando escuché la nota. Claro. ¿A quién nombra? Mirá, claro. Señorita. No me diga. Sí. No vamos a decir nada. No me entusiasme. Compañero. Para usted, compañero. ¿El mono compañero? Sí. Mira sí, vos, sí. Yo creía que era un tipo de izquierda. Bueno, no. Claro. Mira no, vos, no, no, no. Bueno, me alegra más todavía. Bueno, estas son las recomendaciones literarias. Nuestro programa, un clásico. Este es el último programa del año, queridos radionuestreros. Vamos a hacer una pausa, un intervalo, fin de semana que viene de Navidad, el otro, el de Año Nuevo, por supuesto, para que nuestros compañeros aquí que hacen la diaria, los operadores, los técnicos como Darío, tengan su descanso y nosotros también. Paramos un mes y medio, viene el Martín Fierro, ojo, nominación o no. Nos vamos a hacer los boludos. Si yo no nos nominan. Sacamos chapas. Si yo no nos nominan. Saco chapa, no mirá. Me diga, usted pela, dice, vos sabés quién soy yo me gané Martín Fierro. Saco chapa a morir. Escúchame, si no decimos nada en las redes, viste, si vos escuchás un silbidito, no estamos haciendo los boludos. ¿No? Estoy esperando que me confirmen acá que me salude la hinchada de Barra Brava de San Martín. ¿De San Martín? Sí. ¿De qué? De, todos peronistas son. ¿De dónde? De San Martín. De Buenos Aires. Provincia de Buenos San Martín, Aires. Provincia de Buenos Aires. San Martín. Todos peronistas son. Bueno, este es el clásico espacio de recomendaciones literarias hoy con uno de los más difundidos. Lo queremos mucho. Un gran compañero, camarada. Estamos hablando de Eduardo Galeano. Musicalizado por Lavane Ríos, interpretado en la voz de la Vicky Granero. haciendo bueno, este texto y la música de Los Persas, Ciro, Los Persas, Civilización. Buen momento. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. Hoy presentamos Espejos, una historia casi universal, de Eduardo Galeano. Tras 4 años de ausencia, Galeano publica esta nueva obra en la cual revisa la historia de la humanidad hasta hoy, y lo hace desde la óptica de los hechos y de las personas menos conocidas, de los que no figuran en los diarios ni en las fotos. Como dice el subtítulo del libro, se trata de una historia casi universal, de un inventario general del mundo que aparece iluminado por este escritor capaz de entrelazar lo cotidiano, lo poderoso, la denuncia, con lo más sencillo, con el humor o con la más exquisita ironía. En este libro se entremezclan los relatos que nos llevan, como sus propios títulos indican, desde la fundación del machismo, la resurrección de Jesús, las edades de Juana la Loca o la educación en tiempos de Franco, hasta los derechos civiles en el fútbol. En resumen, Espejos no se acerca ni por asomo al ensayo y tampoco es un compendio histórico en el sentido estrictamente académico del término. Una historia casi universal pretende ser más un guiño al lector que una declaración de intenciones. No es, por razones obvias, una historia universal. Es más bien un viaje a través de la historia y de las civilizaciones que han nacido, prosperado, alcanzado su máximo esplendor y finalmente desaparecido a lo largo de los años en que la humanidad, esa especie que todo lo depreda y maltrata, ha colonizado la Tierra. No había nada ni nadie, ni fantasmas había. No había más que piedras mudas y alguna que otra oveja buscando pasto entre las ruinas. Pero el poeta ciego supo ver, allí, la gran ciudad que ya no era. La vio rodeada de murallas, alzada en la colina sobre la bahía, y escuchó los alaridos y los tronos de la guerra que la había arrasado. Y la cantó. Fue la refundación de Troya. Troya nació de nuevo, parida por las palabras de Homero, 400 años después de su exterminio. Y la guerra de Troya, condenada al olvido, pasó a ser la más famosa de todas las guerras. Los historiadores dicen que esa fue una guerra comercial. Los troyanos habían cerrado el paso hacia el Mar Negro y lo cobraban caro. Los griegos aniquilaron Troya para abrirse camino al oriente por el estrecho de los Dardanelos. Pero comerciales fueron todas, o casi todas las guerras que en el mundo han sido. ¿Por qué habría de hacerse digna de memoria una guerra tan poco original? Las piedras de Troya iban a convertirse en arena y nada más que arena, cumpliendo su destino natural, cuando Homero las vio y las escuchó. Lo que él cantó, ¿fue pura imaginación? ¿Fue obra de fantasía esa escuadra de 1200 naves lanzadas al rescate de Helena, la reina nacida de un huevo de cisne? ¿Inventó Homero eso de que Aquiles arrastró a su vencido Héctor atado a un carro de caballos y le dio varias vueltas alrededor de las murallas de la ciudad sitiada? ¿Y la historia de Afrodita envolviendo a París en un manto de niebla mágica cuando lo vio perdido? ¿No habrá sido delirio o borrachera? ¿Y Apolo guiando la flecha mortal hacia el talón de Aquiles? ¿Habrá sido Odiseo, alias Ulises, el creador del inmenso caballo de madera que engañó a los troyanos? ¿Qué tiene de verdad el final de Agamenón? El vencedor que regresó de esa guerra de 10 años para que su mujer lo asesinara en el baño. Esas mujeres y esos hombres, y esas diosas y esos dioses que tanto se nos parecen, celosos, vengativos, traidores, ¿existieron? ¿Quién sabe si existieron? Lo único seguro es que existen. Thank you.

tú. Eso que tú me das, no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Durante todo el año y en estos 6 años que han pasado, las recomendaciones literarias fueron uno de nuestros bloques favoritos. Hoy con Eduardo Galeano, Espejos y una historia casi universal. Es el libro musicalizado siempre con tan buen gusto por Lavane Ríos, con, en este caso, Civilización, Ciro y los Persas, en la voz de la Vicky Granero, que anda por acá, aunque usted no crea, todavía no había aparecido, pero anda por acá, receptando. Claro, acá andamos, dando vueltas. No se me vaya a pelear con la Maca, ¿no? Mire que está hoy. Nunca. Ah, bueno, no las quiero. No, nos amamos nosotros. Bueno. Claro. Bueno. Nosotros. Pongan el artículo como quieran. Sí. Y hablando soy de presente. De historias de TikTok. Ah, sí. Soy de la. ¿Sí? De... Sí. No me diga. Claro, aquí que no le gusta el TikTok. No, yo por ahí la veo. La veo. Pero por ahí tengo esperanza de que salga con poca ropa. ¿Qué tendrá que ver? ¿Apa? No, sí, muy chiquita. Muy chiquita. Infunde ternura, pobrecita. No, pero hace cosas lindas, por ahí hacen cosas picantes. ¿Corda? ¿Dónde te pueden ver? Arroba Vicky Granero. Bueno, ahí la pongo. Es usuario Vicky arroba Granero. Vicky Granero. Maca Jerez Guerrero. Bien. Bueno, lo repetimos. Arroba Maca Jerez Guerrero. Perfecto, ahí tenemos los dos Instagram. Tendrá Instagram, y no la conoces, se la vamos a presentar a la Chapulina Colorada, porque nosotros a esta hora, Maca, te cuento. Oye, estoy como invitada especial, conduciendo el programa. Ay, gracias. Pero vamos a contar de que a esta hora, más o menos cuando pinta esta hora, nos preguntamos, oh, y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¡Yo! ¡La Chapulina Colorada! No contaban con mi astucia. Síganme los buenos. Hola, ¿cómo le va, Chapulina Colorada? ¡Ay, la recontra madre! La madre de... No. ¿Tiene Instagram usted? No, ¿sabe lo que es Instagram? No tengo, yo soy una persona sana, no tengo esas enfermedades. ¿Cómo sana? ¿Qué cosa es Instagram? Bueno, es una red social, después le cuento, no tenemos mucho tiempo. ¿Se puede ir a pescar con eso? No es una de esas redes. No, es otro tipo. Escúcheme, ¿la conoce? Mire qué linda, ya la conocí el otro día en la fiesta, pero... Hoy la tenemos a la Maca Jerez Guerrero, qué linda me que es. Me encanta, ¿no? Porque... ¿Cómo le va, señorita Maca? Hola, ¿cómo estás? Yo te quería conocer tanto porque nunca había podido conocer a la Chapulina y tenía muchas ganas de conocerla, la verdad. Espero que haya colmado sus expectativas. Bueno, le estábamos contando que es una heroína, que vive acá. Quería saber. Sí. Ella es como una heroína, ¿no? Está bien. Sí. Como una heroína, no consumo heroína, ¿no? No, claro. No, porque eso se presta a confusión siempre, ¿vio? Sí. Y claro, tenía una tarjeta, el otra vez Maca peló una tarjeta que decía Chapulina Colorada, con K siempre, ya aclara que le pongamos que es con sí, K. Sí, por ¿no supuesto. Bueno, con K. Chapulina Colorada, heroína, decía, parecía, viste, que vende, claro. Claro, no. Pensábamos que estaba como en la trata de drogas, todo eso, bueno. No, para nada. No. ¿Y por qué la querías conocer? Aclaramos eso para no perder, ¿cómo se llama? Oyentes. Claro. Eso. Sí, hemos dicho que ella vivía antes acá en la zona de Barrio Güemes y se mudó para la zona de Argüello y desde allá hace toda, se viene en bicicleta. Con la perrita, ¿no la trajo la perrita hoy? No vino. Ay, déjeme, Déjeme, tengo una muy mala noticia para darles. ¿Qué? Ay, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La paya decidió abandonarme. Nah, sí. No. Sí. La chipota chillona. Sí, se fue. Sí. ¿Por se qué? Fue. Justo pasó una señora y le sonrió. ¿Usted vio un perro sonreír? Sí. Bueno, ella le sonrió y la Y se la llevó. Y dijo, ay, qué linda la perrita. Y se la dio. La verdad, sinceramente, es que lo que pasa es que me rompía todo. Claro, claro, y se la dio. Tenía todos los Destruidos. Quiero, sí. Los papiros destruidos. Sí. Sí, las hojotas masticadas. Sí, bueno. Sí, bueno, la otra vez se tragó una, sí, pero la otra vez se tragó una pastilla de chiquitolina y no la encontraba por ningún lado. Ah, ¿qué le parece? La perrita. No, no, me hacía incendio. ¿Y cómo? Claro, ¿y cómo lo encontró? ¿Se agrandó la perra de vuelta o cómo pasó? Y tuve que esperar a que vuelva al tamaño natural para poder... Claro. A mí lo que más me gusta de la chapulina es esto, la pastilla de chiquitolina, sí, ¿no? Sí, toma, yo me metería todo el lado con la pastilla. Yo también, yo le digo eso. Abusaría sí, de... sí, claro. No, pero aparte tengo un notición bárbaro. Yo estoy tan contenta que tengo ganas de viajar a Buenos Aires a darle un beso al ministro de Economía Massa. ¿Por qué? Sí, porque usted sabe que hizo un convenio con las farmacéuticas para congelar los precios. Entonces, el laboratorio que me prepara las pastillas de chiquitolina, que ya no me alcanzaba la plata para comprarla, estaba en las últimas yo, me habló por teléfono y me dijo, le vamos a respetar el precio, chapulina, con no me digas. Ay, sí. ¿Y quién se la receta? Por lo menos en marzo. Claro, pero ¿se compra en la farmacia esas pastillas? No. En la farmacia queremos comprar nosotros. No, eso es secreto. Eso es secreto. Es una fórmula secreta. No, pero si secreta. Se compra en la farmacia. No. Es una tiene que ser una orden, claro, de esa con indicaciones. No, es un laboratorio el que me lo hace, pero me pidió reserva absoluta. Yo se lo pedí a ellos porque la fórmula es mía. Así que ellos me respetan. Al pie de la letra todo. Bueno, está bien, entonces se puede comprar lo que queremos comprar chiquitolina. No, la pastilla chiquitolina, lamento, pero... ¿Sabe qué pasa, Maca? Está pensado la para de mi usted. Genética. Es yo trato de usted a todo el mundo porque pero soy la joven, respetuosa. Es jovencita, es como la Vicky, jóvenes. Usted puede ser tan grande. Pero yo también trato de señorita, le trato de usted a la Vicky. ¿No y a mí también. Vicky, que... a mí es muy respetuoso siempre. Siempre me ha tratado de usted. Sí. Y a mí también. Y a usted le digo Don Quique. Don Quique. Sí. O sea, Don Quique. Sí. Sí, yo de donde vengo, este tema del respeto es fundamental. Bueno, escúcheme, ¿y qué le pareció la fiesta? ¿Te la vi ahí? Déjeme. En la fiesta. Que me tomé hasta el agua de la lluvia. La vi medio. Yo tremendo. Está picado esa masa. Sí. Está picada. Y yo no quería decir nada, pero. Casi que voy a buscar el bote. Pero como había ido en la bicicleta. Ah, dije, por la lluvia, un tormentón terrible, fue claro. Tormentón. ¿Cómo volvió la bici después con la lluvia? Estaba todo. Y bueno. Con el agua hasta el cuello, porque estaba inundado toda la Volvió como que en canoa, haciendo burbuja más o menos. No sabe casi. Recordemos a casi la gente, no fue este viernes pasado. Sino el anterior. Claro, es que la pasamos bomba. Sí. Bueno, conoció muchos oyentes, la conoció a Macarena. La vi hablando muy con un señor intensamente toda la noche, muy acaramelada. Bueno, no le gusta que diga que. Uy, otra vez con eso, Don Quique. Y bueno, yo estoy para botonear. Después se toma una chiquita y desaparece ella, ¿viste? Claro, se toma una chiquita. Ahí se toma la pastillita en chiquitolín y lo mismo. Claro. Lo que pasa es que había un señor al lado mío que era un oyente, pero se había puesto como intenso. Entonces no me quedó otra que cosa que... ¿Pero quién era? ¿Cuál de los del Club de Fans, del Chapo Club? Sí, la chicharra paralizadora, un segundito para descansar la cabeza. Porque hablaba hasta por lo tuve que congelar al muchacho. No, me encanta toda esa herramienta. Sí, la chicharra. No conocía la chicharra paralizadora. ¿Por qué no la paralizó un poquito para mostrarle a la maca? ¿La tenés ahí? Préstamela. A ver, dale. Préstamela. A ver. Le apunto cuidado. La maca. Sí, cuidado. Ahí va. A mí no me paralices, por favor. No, mamita, no. Ahí va. Ahí está. Ahí está. Ay, bueno, ahí se mal, pobre. Quedó congelada. Se quedó congelada. Sí. Mire con no, la cara que la con lo linda que no, descongela. Sí. No, me gusta más cuando habla. Sí, sí, hable. Sí, sí, no, sí, es más color. Me gusta, ahí me va gusta de nuevo. Los aportes que hace. A ver. Ahí va. Ahí está. Ay. Bien. Ahí está. Se congela, pero escuchás, ojo, guarda. Y bueno, guarda, pero sí. Claro, ¿no? Sí, pero ¿qué sentís? A mí no me congelaron nunca. La congelamos a la Vicky, al claro. Darío. Y viste, hablando de que sería como estar duro. ¿Te sentí dura? Usted, claro. usted siga diciendo que yo hablaba intensamente con alguien y lo congelo, ¿eh? No. Lo congelo. Claro, no, bueno, sí, pero sí. La vi habla con mucho. Para esos trapos. No, la vi habla con mucho, ¿eh? No, ¿quién? ¿La Chapulina? No, vos ya no estás para que te congelen, digo. No, yo ya no, estoy hecho voto, no. Ya me congelan y quedo como Disney, viste, para siempre, ya claro. Claro. Ya no claro. Te pueden recuperar a vos, Kike, si te congelan. No vuelvo más. No. Claro, no. No. Claro. El abominable hombre de San Vicente le van a claro, poner. Claro. Congelado. Así. Bueno, así que la pasó lindo en la fiesta. Ay, la pasé re la lindo. Conoció a María Pereira, que tanto quería. Conocer, oh, ¿qué le parece? Insoportable, insoportable. Yo sabía que era insoportable. Sí, ella sí. Venía para mi lado y yo me iba para el otro. Ah, quería porque hablar no, con no. Usted. ¿Sabe qué fue? Sí, yo no sé para qué va. No. Va a odiar, sí, no entiendo. ¿Viste? Si nadie la quiere, ¿para claro. Qué? ¿Para qué miércoles fue? No. A la Vicky la buscaba. La yo la sinceramente, sí, que mira, se llegaba no, que... a rimar de nuevo. Sí. Y le daba con el chipote, claro. Le daba con el chipote. Ah, ya no la congelaba, sino que le cagaba un chipotazo. No, directamente claro. Con el chipote, bueno. Unas ganas. Claro. Unas ganas, me quedé con una bueno, gana. Bueno, Chapulina, qué lindo. ¿Se está preparando sí. Está, con espíritu navideño? Sí, se va a vestir de mamá Noel. Sí. ¿Qué onda? Para el el último sí, programa. ¿Sabes cuál es mi problema para vestirme de la Chapulina Noel? Sí, a ver. ¿Cómo sería? Lo que pasa es que me tengo que poner la gorrita, me tapa la antena y no puedo detectar la presencia del enemigo. Ah, claro. Entonces, claro. Y bueno, por ahí es bueno. ¿Con algún pero... enemigo? ¿Con algún enemigo? ¿Con algún enemigo la Chapulina? Y todo el tiempo se cruzan, ¿no? Los me vivo cruzando, se están por todos lados. No los llame, Maca, porque estaban a venir. Llaman a venir. Sí, no lo llame, que ya viste que es. Sí. Bueno, pero allá en la fiesta no había. Enemigo, lo único era la María Pereira. No. Le detectaba sí. La María Pereira. No, te juro, a mí se me acercaba. Yo entendí la veía. Que forma parte del staff. Sí. Eso. No. ¿Quién? ¿Ella? La María Pereira. Ahí, no, sí. Bueno, va ahí, qué sé yo. Sí, pero ¿para qué va a un lugar donde nadie te quede? Yo claro. Estaba a punto de agarrarla y ahogarla, viste, en los charcos que se habían formado por la lluvia, estaba a punto de ahogarla ahí. No, pues bueno. Ay, me hubiera avisado y yo le pegaba con el chipote y cuando caía al piso, usted la ahogaba. Tuca. Ay, claro. Sí. No, podremos haber coordinado. Para tener la bebida de estas dos, mamá. No, son mamitas. Claro. Tenés cuidado, Maca, porque son unas brujas juntas que, viste. Ay, sí, no, si somos inofensivas. Claro. Bueno. La cuestión es que yo estoy re contenta porque unos artistas maravillosos. Lindo, maravillosos. No, la Norma Piccoli, sí, la Nancy Tortón, el Juan Carmad, el Checho. Me encantó. Me encantó. Y el monólogo también me gustó mucho. ¿El monólogo de la Maca? Soy tu fan, Chapo. Lo va a hacer dentro de un rato. Dentro de un rato le pedimos en vivo. ¿En serio? Sí, ¿y yo me puedo quedar de nuevo? Quédese usted. Gracias. Quédese porque me tiene que contar algo que me dijo. Le estaba por contar, pero. Sí. ¿Pero qué? Espere. No. Discúlpeme, no, pero me parece que no le voy a poder contar. No empiece con la. No, pero el amor de Dios. La antenita de vinil. Están detectando la presencia de mi enemigo. Ya ni me sale porque se. Ay, pero ¿cómo no me voy a trabar? Mira el que viene. No, por favor. Ay, a ver quién es. Es la que viene. A ver, la borracha. La que viene, Que haga lo que ella quiera, porque ella ya está condenada. Le dijeron que no puede ejercer cargos públicos. ¿Por qué? Porque se le probaron cosas concretas. Ahora. Dice, ¿voy a renunciar a todo? Bueno, que renuncie a lo que quiera.

somos parte de la transformación de la costanera, de las plazas, de las calles y de los barrios. Estamos transformando la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba, con diálogo por los consensos para vivir mejor. La temperatura en Córdoba a esta hora sigue descendiendo. Está frío pa' Corpiño Calao, decimos en el barrio. No sé cómo dicen ahí en el... 23 grados, dice la temperatura a esta hora, 43%. Estoy acompañado por la querida Macarena Jerez Guerrero aquí como invitada especial. Invitada especial. Me encanta. Bueno, nuestras redes, che, porque hay gente que ya se comunica al 3517-588-208. Atentí. Esa cantidad de gente que nos está escuchando en Buenos Aires, en todos lados. Bueno, 3517-588-208. En Twitter e Instagram somos Radio Nuestra UTN y nuestra fanpage es Radio Nuestra que estás en el cielo. Recuerden que también pueden escuchar todos los programas emitidos. Este es el último programa del año, 2022. Y yo difónica con Argentina campeón. Claro, no se queda mal, así van a decir, qué locutora es esta. Qué locutora. Bueno, no, digo, todos los programas pasados se pueden escuchar en la biblioteca virtual Internet Archive. Qué inglés, papá. Internet Archive y en nuestro Spotify, en Radio Nuestra que estás en el cielo, todos los podcasts del programa. Tengo un par. ¿Sí? Tengo un par de podcasts acá. Usted la tipa. Tiene ahí un llamado. Hágame escuchar ese llamadito telefónico de sus amigos de San Martín. San Martín. Che, aprovechamos para saludar a los compañeros ahí. A ver qué dice. Escucha. Hola, gente bonita. Estamos acá desde Villa Bonit, partido de San Martín, festejando la tercera Copa de Argentina con todos los pibes. Un saludo para toda la gente de la radio y para todos los argentinos. ¡Salud! Bueno, se ve que están tomando jugo. Sí, muchachos, están claro. Si no, bueno, el aguante San Martín. Claro. Bueno, che, gente, hay muchos llamados telefónicos, gracias. Somos estamos en el último programa del ciclo 2022. Les recuerdo, vamos a hacer un descanso sábado y domingo que viene y el otro por fin de año y Navidad. Y vamos a hacer un parate en enero, febrero. En la mitad de febrero, más o menos, o en marzo. Dice aquí gente que se comunica al 3517-588-208. Gracias por la compañía de este año. ¡Epa! Che, que te agradezcan un año. Les deseo un excelente fin de año. Abrazo gigante a todo el equipo. Dice Mario de San Vicente. Bueno, un vecino mío, debe ser, no lo conozco. San Vicente. Sí. Felices fiestas. ¿De qué moco echaste acá? Me cayó. Sí, se le cayó. Felices fiestas. El juguito. Felices fiestas, Quique. Abrazo, Natalia, de Joffre Norte. Gracias, Natalia. Siempre buena compañía. Usted. Epa, me trata de usted esta señora atrevida. Cintia, de Primero de Mayo. Cintia tiene 20 y pico de años. Sí, no hay Cintia de 40, ¿no es cierto? ¿Será? Yo conocí un par de Cintia, la verdad. Sí. Conocí un par de Cintia, ¿viste? Bueno, qué linda esa carta. ¿Qué dice acá? Qué linda esa carta del flaquito. No sé qué quiere decir. ¿Qué flaquito? ¿El Spinetta? Claro. ¿Qué otro flaco? Claro. Qué linda esa carta del flaquito. Saludos. Equipo, dice Tati, no dice de dónde. ¡Qué grande la Chapo! La Chapo es una grande total. Una grande total, la Chapo. La interpretación de Emil Cibranco. Que conviene la chiquitolina, ¿eh? Sí, te gusta la chiquitolina. ¿Sabes cómo nos metemos en todos lados con la chiquitolina? Claro, no pagamos más nada acá. Che, claro. Manda un saludo de San Luis también, ¿eh? Ah, bueno, un saludo. Mi amiga Jessica también un está saludo, mandando ahí un saludo. Un saludo para toda la gente de San Luis y su gente que lo está escuchando. ¡Qué grande la Chapo! Siempre tan tierna, dice Emma de Carlos Paz. Y dice, acá estamos escuchándolos desde Salta. oyente de la UTN. Ah, bueno, sí, gente que escucha la UTN. No, esta radio, escúchame. Sí. Wow. La Bernazzi me están diciendo a mí, qué linda comparación. Vos, Bernazzi, sos la negra Bernazzi, linda negra Bernazzi. Cordobesa. Sí, la negra Bernazzi, versión de acá del Patio Olmos, claro. Bueno, hay más llamados. Dentro de un ratito, ¿a dónde dejamos acá? Uno último, después del de Salta. Acá firmes como todos los domingos, Sabrina de Barrio Jardín dice, mientras suena John Lee Hooker, si habré bailado yo en el baffle, esto, Darío se ríe, pero yo bailaba en un rockerío ahí, escuché esto. Bueno, vamos hasta la hora 23, somos Radio Nuestra que estás en el cielo. Les repito, hay un montón de llamados, me han quedado acá pendiente, pero les repito el teléfono. 3517-588-208. Qué moquera que he tirado todo acá. Claro. Y eso que está tomando jugo. En serio que está tomando jugo. ¿Cómo será cuando tomemos la cervecita? Claro. De verdad. Bueno, dentro de un rato tenemos efemérides, tenemos las historias de la guitarra, lo tenemos a Luis Aurit con la sección editorial. Fernando Medina, que está cubriendo allí para distintos medios nacionales y de aquí Show Sport en las calles de Córdoba. Les repito, se han movido más de 100.000, dice la información, más de 120.000 personas en las calles de Córdoba, miles de hinchas en la zona del Patio Olmos. Fue la concentración principal, pregúntenle a la Maca. No sabés lo que fue salir de la casa. También vos querías ir a vivir. Estaban todos asustados, que la gente, que no sé qué. Yo tengo más pol, Indio Solar, y sabés cómo me metí. No, te metiste lo mismo. Llegué puntual a la radio, Claro. Bueno, déjeme contarle que usted estuvo... bueno, lo vamos a recordar esto. Río Ceballos inauguró la temporada 2023... a pura fiesta con Capanga, y allí estuvo nuestra compañera Macarena Jerez Guerrero hablando con el Mono. Fue un aniversario por... El cumpleaños de Río Ceballos, organizado por la Cultura de Río Ceballos, que le damos muchísimas gracias, que nos permitió el espacio la ahí para hacer... La Dirección de Cultura, ¿no? La Dirección de Cultura de Río Ceballos. Perfecto. Y charlaste con el Mono de Capanga, una nota larguita, pero... Pusimos un pedazo. Sustancialmente, escuchen lo que nos dijo en exclusiva para la UTN. Primer pregunta, Mono, te voy a llevar a tu niñez. Primer recuerdo primitivo que te haya acercado al arte, libro, música, lo primero que te venga a la cabeza, ¿y a qué suena ese recuerdo? La marcha peronista en el año 75. Qué buena respuesta. Sí, pero es verdad. ¿Es verdad? Sí, la cantaba corriendo alrededor de la mesa de mi casa. Qué hermoso, qué hermoso. Segunda pregunta. Te llevo al momento de adolescencia, adultez, donde vos dijiste, me voy a dedicar a esto y no a otra cosa. ¿Cómo llegamos ahí? Era adolescente todavía. Desde el año 84 que percibo el sueño y lo estoy cumpliendo y viviendo. Qué hermoso. No un consejo, pero sí un mensaje a aquellos chicos de esa edad que están en esa transición de poder decidir esto, de dedicarse a la música, al arte o a lo que fuera, que te tienen a vos como un referente. ¿Cuál es el mensaje que le podemos dar a los pibes, a las pibas? Que con mucho amor, con sacrificio, con voluntad y persiguiendo el sueño como lo persigo yo, a veces es posible y los sueños a veces se cumplen. O sea que no es fácil, pero tampoco es imposible. Así que nosotros somos un claro ejemplo de que no es fácil y no es imposible. Perfecto. Muchísimas gracias, Mono. Un placer. Gracias. No. Para pensar, estoy pensando en la vida para no pensar más. Si querés acompañarme, no lo dudes, manos que se encienden. Si querés, nos quedamos acá. Si querés, nos mudamos al bar. Una y otra vez estoy flipado, hablando con mi mente de mente. Hoy, yo sigo caminando solo. Hoy, más lindo es fumando un poco. ¿Qué decís que contás? Hoy te voy a olvidar. Hoy en ti no voy a pensar más. Estoy en un estado particular. Es que me río del mundo por no llorar. Estoy pensando en una historia que no sea para pensar. Estoy pensando en la vida para no pensar más. Si querés acompañarme, no lo dudes. Vamos que se enciende. hoy yo sigo caminando solo. Hoy más lindo es fumando un poco. Hoy yo sigo caminando solo. Hoy más lindo es fumando un poco. No sé dónde manejar. Si me subo al micro no sé dónde viajar. Estoy en un estado particular. Estoy mirando al mundo. Si querés, si querés, nos quedamos acá. Si querés, si querés, nos fumamos allá. Una y otra vez estoy flipado, hablando con mi mente de mente. Oh, oh, oh, yo sigo caminando solo. Oh, oh, oh, más lindo es fumando un poco. Caminando solo, oh, oh, oh, más lindo es fumando un poco. Oh, oh, oh, yo sigo caminando solo, oh, oh, oh, más lindo es fumando un poco. Oh, oh, yo sigo caminando solo, oh, oh, más lindo es fumando un poco. Vamos ya, cuna. Bueno, qué suerte. Che, hay un montón de gente escuchando. Yo creí que no iba a haber nadie. Digo, está todo el mundo festejando. Pero no solamente nuestros amigos, nuestros seres queridos. Hay un montón de gente que se comunica al 3517-588-208. El primer llamado dice... Claro, no lo entiendo. Me dice, digan el número telefónico. ¿Y cómo se comunica al teléfono para... Está loca. Claudia. Época del mundial, Quique. Claudia. Época del mundial. Claudia de Bulevares. Bueno, Claudia... Y por acá sigue un montón de llamados. Usted tiene más saludos ahí para la gente de San Martín, para la gente de Chile. Bueno, hay un montón de llamados, che. ¿Qué manera de ver gente conectada? ¿Será por el vivo? ¿Por el muy vivo? Estamos, la energía. Estamos haciendo el último programa del año. Algunos saluditos más, si le parece, si los encuentro acá, porque tengo un lío. Claro, tener una productora a 3.000 kilómetros no es fácil. ¿Usted tiene ahí algún saludito de gente de, para quién, de San Martín, me dice? Bueno, si no, le digo sí. Yo. Acá a ver, dice, diga usted. La felicidad, grande, así. Vamos a Argentina, acá todavía seguimos alentando una locura este domingo. Abrazo grande a Quique, dice Raúl. Ah, no, pero no es Raúl, no será Raúl. Che, Raúl Terán, nuestro compañero, estuvo en el... Raúl, tenemos divino. Planeado un encuentro un día divino. Domingo con Raúl. No me diga, ¿usted sola con él? No, con usted, con la gente, qué sé yo. Un encuentro, no me va a poner celoso. Vamos a organizar. Bueno, escucha... Yo estoy enamorada aquí. No me diga de la vida, no me va a decir la vida. No me va a decir la vida, ese verso famoso. El mejor año de mi vida, la verdad. Sí, se la ve bien. Sí, estoy se bien. Se la ve bien. Con luz. Sí, ¿vio? ¿Vio? El amor. ¿Usted el amor y Argentina campeón. Claro. Radio también, volver. Sí. Ah, bueno, muchas gracias, sí. En la parte que nos toca. Acá firmes, como todos los domingos, Sabrina de Barrio Jardín, dice, por ejemplo, salte, ya lo leí. Calle ahí, pelado de mierda. ¡Epa! Si no sos pelado. Anda para allá. Ah, por el audio de Esper. Claro, porque... Claro. Bueno, qué raro la borracha respecto a Bullrich. Ah, te iba a decir yo, la mamadera. Y sus comentarios para figurar. Bueno, de la Bullrich, que mejor se guarden los comentarios, bla, bla. Amo los remates musicales para cada cosa. Grande Radio Nuestra, dice Gabriel de San Fernando. Bueno, hay un montón de gente. Aquí estamos hasta la hora. No llegamos con los saludos. Sí, hay un montón de saludos. Les repito, 3517-588-208. Y acá hay un llamado con el cual yo coincido. Dice, le acabo de ver en las redes a Macarena Jerez Guerrero y es muy parecida a Mon Laferte y acaba de decir que es chilena. Dicen. ¿En serio que te han dicho? Dicen, yo te he dicho también. Vos me has dicho, en la fiesta me han dicho. Sí, bueno, la verdad es que privilegio. Una divina. Yo la veo, sí, le digo, tenés un aire así roringa. Siempre. El rock and roll acompaña linda. La vida. Yo estoy plenamente enamorado de Mon Laferte y de Julieta Venegas, pero más de Mon es una divina, no se puede creer. Yo estoy enamorada de su remera del Indio Solari, no me digas. Se la estoy mirando desde que entré. Sí, bueno, no me lo voy a chorear. Acá, escuchándola junto a Juanes y esta cosa muy sexuada, en realidad sería Atame, o Atame, como alguna vez aquella famosa película de Almodóvar. Amárrame, dicho en un latín mucho más elegante. Adelante, divina. Mon Laferte junto con Juanes. Ay, quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa. Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño. Amárrame. Que no te gustó, dame una mirada y luego vuélvete lejana. Y sin querer, búscame y déjame. Llámame, pero no me hables, bésame y ahógame. Amárrame. ¿Hasta dónde me has llevado? Ignórame, ven y pierde la razón. Quiero que me ruegues y me mires a los ojos. Dame la espalda, desenfócame. Tómame del pelo y repítame mi nombre. Y ámame. Nuestra, que estás en el cielo. Estimados amigos, soy Oscar Aguilera y en este micro titulado Historias de la Guitarra abordaremos hechos artísticos, culturales, históricos, musicales, como también leyendas, curiosidades, rarezas y humoradas que tengan que ver con la guitarra, con su entorno musical, con su expresión en conjunto y con todo aquel que compone, arregla, canta y reza abrazado a una guitarra. Hoy despedimos el año con un gran guitarrista y compositor de jazz llamado Patrick Bruce Metheny, conocido universalmente como Pat Metheny, nacido en Estados Unidos en el año 1954, quien ha ganado algo así como 20 premios Grammys. Y comenzamos con una obra suya titulada New Chautauqua. Thank you. Era Pat Metheny interpretando su tema New Chautauqua. Y nos despedimos hasta el año que viene, queridos amigos. Ha sido un gusto brindarles este micro durante el presente año. Y lo vamos a hacer nuevamente con este gran guitarrista de jazz, Pat Metheny, que nos interpreta su tema, Beat 70. Espero que lo disfruten. Les habló Oscar Aguilera y será hasta nuestro próximo encuentro.

En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. El espacio Historias de la Guitarra se incorporó hace algunos meses solamente, está conducido por el músico local Oscar Aguilera, hoy con, como siempre, con muy buena música y con algunos textos que unen guitarristas, estas historias de guitarra, historias de músicos, historias de todos los géneros, ¿eh? Una belleza lo que ha hecho Oscar Aguilera también en esta última parte del 2022. Les recordamos, estamos haciendo el programa de despedida. Volveremos el 2023. A volver. Bien, te prenden, eso le gusta, che. Sí, obvio, cómo no nos va a gustar. Volveremos el 2023, estoy acompañado hoy muy feliz por mi habitual co-conductora, la Vicky Granero, y por la Maca Jerez Guerrero, que hemos recuperado para siempre. Calculo que onerosos contratos artísticos mediante veremos. Te aplaudía si... sola la tía. Claro, viste. Sí. Ni siquiera un efecto sola de grabación, viste, claro. La bueno, autohinchada se llama. Sí, esto. Sí, sí. Estamos en vivo en este último programa del 2022. Vamos hasta la hora 23. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo, y después de las historias de la guitarra sonaban los Babasónicos. Como te extrañaba también para hablar de música, Maca, porque vos, vámonos, nos une la música. Nos une la... Vámonos, Mat. Bueno, está contenta, la escucho contenta hoy. Vamos a ir a tomar una cervecita. Ay, me ha hecho reír un montón, me ha hecho reír un montón. ¿Usted se quiere... ¿Así va a ser todo el año, che? Sí, claro. Vamos ya a tomar se había una... notado ella. Y, pero por supuesto. Claro, ya quería. Contrato oneroso mediante, vamos a volver. Bueno, Chapulina. ¿Está contenta con la incorporación de la Maca, dale, la Chapu, vuelta de la Maca? Chapu, ¿está por ahí? Ay, espere, que acabo de salir del baño. Me estoy terminando de acomodar la ropa. ¿Qué pasó? ¿Cómo la... Y bueno, uno tiene sus necesidades. Sí, pero escúcheme. Y yo tenía una de las necesidades más potentes. Escúcheme. Apa, ¿cómo hace no hacía falta compartir tanta información. Escúcheme. Yo no dije nada. No, que el enterito ese que tiene para sacarse, para hacer pie, es como mucho, es como... pie o lo que vaya a hacer. Y bueno, pero debe tener algún contador, algo de tener. No tiene nada, yo le palpaba claro un poco a la a la miércoles. He tratado de ¿qué ver? Van a pensar los oyentes que fue razón palpada de manos. La palabra, que hizo no palpó nada. Acá, no palpó nada. No, lo vi que no tenía cierre, no había botones, nada. ¿Cómo hace con ese enterito para ponerse el ojo? Y después... claro, tengo mi secreto. Ajá. Por ahí me gasto una pastilla de chicotolina para hacerlo más rápido, ¿no? Porque para... un lío poder salir ahí adentro. Bueno, tenés razón. Claro, ya sabes. Yo soy una chapulina con K, muy bueno. Inteligente. Bueno, entonces, usted le voy a poner el año que viene, el 2023, la chamullina colorada, porque me chamulla, no me contó nada. No me, no me chamullina, chamullina, le voy a decir. Porque no me, me contó de la chamullina. No voy a seguir trabajando porque voy a perder mi nombre. Su renombre, sí. Claro, no, no me chamulla. De largo la chapulina. Chamullina. Dos vasos de pernet. No, porque... porque usted me quiere tirar a la lona. Pero ¿sabe una cosa? Para el hambre, la pobreza lo alcanza muy fácilmente. ¿Qué te pasa? Ah, no, no, no era así. No, el que camina lentamente no hay pan duro. No, tampoco. No, no, está mezclando, es, tiene una mezcla de frases ella ahí. Claro. Y la más que está tentada, está cagándose de risa, está tentadísima. Espere, Macarena, que le voy a decir cómo son las cosas. Dice que para el hambre no hay pan duro, disculpe, no. Había leído mal. Había leído mal. Bueno, y el pero camina lentamente, la pobreza lo alcanza fácil. Y el que camina lentamente, la pobreza lo alcanza muy fácilmente. Claro, yo me había equivocado. No. ¿Cómo dijiste que había dicho? Bueno, parece claro, chavo. Parece el chavo, no chapulina. ¿Cómo era? ¿Eso que dije? ¿Y cómo era? ¿Eso que dije? Escúcheme, chapulina, y cuénteme algo, porque me está chamullando, no me ha traído información. Usted es una heroína. Fresca, sí. Claro, usted sabe estar en lugares importantes. Tengo una bomba. Una bomba. Diga. Bueno, pero dígala ahora, porque después vienen las antenitas de mierda. Bueno. Sí. Estoy investigando porque todo está en desarrollo lo que pasó en el lago descubierto. Lago escondido, chapulina. No, ya no es más lago escondido, ahora está ahora todo está descubierto. Ahora está descubierto. Ya no te puedes esconder en ningún lado. Muy bien. Ahora es el lago descubierto. Ni Clarín lo puede esconder ahora. Muy bien, tienes razón. Sí. Una vergüenza. ¿Qué hizo? ¿Qué anduvo por el lago escondido? Escándalo. Sí. ¿Fue para allá? Averiguando todo. No puedo. ¿Usted qué se cree? Acabo de decirle un dicho que estoy más pobre que la rata y usted cree que yo puedo estar viajando. ¿La reta o la rata? Porque la reta no es de pobre. La reta sí no tiene pobre de nada. No tiene nada de pobre, claro. Bueno, está más pobre. La rata estaba al tanto de todos estos viajes. Por supuesto, si tenía guaso ahí. Sí. Claro. Que no es el primer viajecito que hace. No, ¿qué va a ser? Hubo varias reuniones con antelación. Maneja todo ese guanaco. Están pasando unos datos que no... Pues cuando tengan la noticia más acabada, se la voy a comentar. Sí. Por lo pronto ahora está imputado. Está tentada a la maca. Claro. Maca, por favor, póngase seria. ¿Le gusta la chapulina? ¿Le gusta la parte de investigación? No, me mata que chamulla, hermosa. Dice, cuando tenga la noticia... Claro, dice, me sigue. Tiene una chamullina colorada. Sí, chamullina colorada. Pero que a mí me contrataron para eso. ¿Para chamullar? No, para investigar. Pero hoy esto, la dijo bien, está en desarrollo la investigación y nos cagó. Como claro. Claro, está bien. Pero bueno. Es como cuando lo ponen en supuestos a todas las noticias. Sí, el potencial. Por la duda, ¿viste? Si el potencial o... Claro, bueno, yo lo único que sé que ese muchacho Ercolini, que ya no le puedo decir juez porque le queda muy grande eso, está imputado, o mejor dicho, lo han puteado. Era imputado. Es que se me mezclan las cosas. Pero el otro también pasó, Y tiene que ver con... Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Pero yo le voy a ir desarrollando esta investigación a fondo que estoy haciendo. Bueno, pero porque es muy grave. Mucho título, usted, muy buena presentadora, pero no nos trae. Claro, pero la info es como que siempre nos deja con las ganas, básicamente. Claro. No sé cómo, capaz que sonó feo así, pero. Sí, qué feo, ¿no? No, ¿sabe qué? No te quedes con la gana. Mal con el Chapu Federal Club, con K. No, usted me ¿cómo anda el Chapu Federal Club? Sí. ¿Y cuántos socios tiene? ¿Cuántos? ¿Se está pidiendo gente? ¿Cómo anda de números? Y anda bastante bien, bastante bien. Sí. Tomó mucha gente en la fiesta el otro día. Vi que había ahí una mesita filiando guaso en el Chapo Federal Club. Ah, sí. Tenía que... Yo me sumo. Sin costo. No me digas. Sin costo. Maca. Bueno, va a tener que una cuotita societaria. 150 pesos es la cuota por mes. Nada más. Bueno, mortal. Bueno, yo que. Sí, nos regalan la pastillita esa. No, pare. Nada de cuotita societaria. Yo le dije, chico, vamos por el choripán, cuando por ahí tenga hambre, yo les digo, muchacho, vamos por el chori y la coca. Ah, no me diga, pero. Y así lo. Pero pues porque... está peruca, parece K usted, pero con el chori y la coca. No, bueno, pero parece una si morosita. Me sigue tratando así, no le voy a contar la otra novedad que tengo. Bueno, cuénteme, porque después empieza con la antenita de mierda esa. Pero, claro, se nos va. Silencio. Ay, me estás jodiendo. Siempre pasa lo mismo, ¿para qué lo mencionaste, Quique? Silencio. Que mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. Este es el que no llega. Puta madre. Este es el que no llega ni espermatozoide. La salvaron las antenitas. La mitad, esper. Claro. La salvaron las antenitas. Bueno. Yo me voy, este tipo no lo soporto. Sí, yo tampoco. Hasta luego, chicos. Chao. Después escucho el monólogo. Adiós, bueno, me voy a quedar por ahí escondido. Chao, Maca. Chao, Vicky. En este recinto nos encontramos los representantes del pueblo. Y es en este recinto que escucho emotivos discursos que ponen a la señora de Bonafini como una suerte de prócer de los derechos humanos. Me pregunto, ¿vamos a honrar el fraude? ¿Vamos a honrar la corrupción? ¿Vamos a manejar a una persona que ha sido una verdadera deshonra para la nación? Que también es conocida por haber dicho cuando falleció el Papa Juan Pablo II, expresando, nosotras deseamos que se queme vivo en el infierno, es un cerdo, aunque un sacerdote me dijo que el cerdo se come y este Papa es incomible. Qué día para cantar este tema, ¿no? Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores en el paso de las flores, mi querido rey. Patriotas, empresarios, nativos sin orejas, patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra y el canto chacarera, la muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero y en esta tierra no somos extranjeros. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paso de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Muchas gracias. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Inicio de espacio publicitario. FM UTN. Una mirada profunda sobre la cultura universitaria. Llámanos al 598-6032 o envíanos un correo electrónico a info@radio.frc.utn.edu.ar.

radio fletero de lunas, sombra de las alboradas, el tiempo fue descargando tu vida en las esperanzas. Entre las mulas se duerme, después ensilla un lucero que en su destino florece. Cada noche es un camino, Pedro de las despedidas, llévame toda la pena que a veces tiene la vida. Segundita. Tus sueños en tu carro tempranero, te veo por esas nubes apurando a tu ladero. El dueño de las alturas puso en su carro dos alas, desde entonces anda Pedro fleteando al cielo las almas. Mateando con su querida, los años amontonaba para que al fin de sus días se vaya con esa carga. Cada noche es un camino, Pedro de las despedidas, llévame toda la pena que a veces tiene la vida. De esperar que me venga a rescatar. Llueve, llueve en la maldita ciudad, lejos de casa, lejos de mi hogar. Esa es mi realidad y nadie me viene a buscar. Bueno, esta cortina en realidad es de aquella época donde llovía en Córdoba. No llueve más en Córdoba, la gran puta. Claro. Yo bailo, claro, ¿qué va a hacer? Claro, claro. ¿Cómo extraño al Gordo Otero? ¿Cómo lo extraño? ¿Vos sabés qué? Sí, me gusta a mí Menfi, ¿viste? ¿Qué lo parió? Me gusta. Me pongo a escuchar. ¿Qué me ibas a decir, Macarena? Vos sabés que la última vez que vino mi querida amiga Jessica de San Luis, que nos está escuchando junto a su hijo Mateo, que les mando un saludos, beso enorme. Saludos, Jessica. Saludos, Jessy. Aguante el verde. Sí. Fuimos a tomar unos mates al lago San Roque, bajo, falta agua, Quique. Ah, sí. Nos falta lluvia. Sí, está. Bueno, 22 grados de la temperatura, hablando de lluvias y de temperaturas en la ciudad de Córdoba. Fresco, che. Anoche tuve frío, en un momento sentí frescor, como hacía tiempo que no se sentía. 46 grados de humedad. El pronóstico para los próximos días va a ser soleado hasta el día miércoles. Se prevé un cambio de tiempo el jueves. Cosas, lujos que nos damos porque estamos en vivo por 94.3, la FM de la UTN, por 95.7, Radio Comunitaria Encuentro, que habitualmente transmite Radio de las Madres de Plaza de Mayo. Las compañeras ahí que nos siguen, nos ceden un espacio el domingo para hacer esta producción local, que agradecemos al Centro Cultural Tincu Arte, que retransmite este programa y que originalmente se emite desde los servicios de radio de la Universidad Tecnológica y esta potente emisora. Cumplimos 6 años recientemente, hicimos un gran encuentro radio nuestrero, entramos en el 7º año, la temporada 2023. Vamos a estar acompañándolos. Vamos a estar. Sí, lo vamos a acompañar. Va a estar Macarena, acabamos de... Difónica, Argentina, campeón del mundo. No, créanme que no es así, claro. Usted está contento. Hicimos una gran fiesta, decía, lo que pasaba recién era... Bueno, este clásico, a usted le gusta, me tienen harto los nocheros, digamos, donde rescatamos el bloque de buen folclore. En este caso, Juan Carlos Almada, un querido amigo de la vida, artista de Córdoba, ex integrante de la formación con Don Sixto Palavecino. Mirá vos. Un pedazo de historia de la música popular. Y yo peleando por un pedazo de escenario. Y vos ahí. Que querías pecharlo, decía, correte flaco. No, bueno, el Juan, que es un divino total, un tipo muy humilde, un grande, haciendo esta chacarera que le pertenece a, en la música, a Juan Carlos y a Santiago Almada, y letra de Felipe Rojas, que se llama Fletero de Lunas. Estuvo con nosotros allí en la fiesta Radio Nuestra. Dentro de un ratito va a estar Nancy Tortone, que también estuvo, ya pasó por aquí Norma Picone, y otro de los de las sorpresas esta noche, más allá de que también hizo un monólogo la Chapulina Colorada, nuestro personaje María Pereira, que siempre viene al final, parte de los de las actrices, de los personajes que interpreta actualmente la actriz Emilce Blanco, fue este de Macarena Jerez de Guerrero, que está con nosotros acompañándonos como invitada especial. Ya decimos que hemos arreglado el contrato para el año que viene, después de una negra. Yo pensé que iba a poner menos ceros. Va a ser otra voz. Sí. Les aseguro que va a ser otra voz, sepan entender. Sí. Bueno, y hizo este monólogo que yo le pedí a Maca, le digo, hacelo porque realmente me sacó la cabeza, Maca. Quiero felicitarte públicamente. Gracias. Va para mi prima Vania, que nos está escuchando, bueno, pegada a la radio en Chile. Hay un montón de llamados, discúlpenos, 3517-588-208 es la línea telefónica. Y este es el monólogo que nos contaba en la fiesta, en el encuentro de fin de año, Macarena Jerez Guerrero, hoy en vivo aquí en la UTN. Dicen, Quique, que en la vida hay que morir 3 veces. Este es mi funeral número 11. El crimen desorganizado entra y sale de mi casa o van a la casa de al lado. Todos mis amigos son iguales y los que no son iguales son tan diferentes que están como ausentes. Criminales, drogadictos, negros de mierda, peronistas, laburante y gente decente. Una amiga volvió arrepentida a su casa y ya por acá ni pasa, ni el teléfono atiende la zorra. ¿Serán las indicaciones del psiquiatra? Seguí con el Ribotril, pero no te juntes con el Quique y con la Maca, son unos furtivos. No la culpo. A mí me pasó algo muy parecido y me desintoxiqué, engordé y desayunaba al mediodía. 5 minutos de felicidad. La verdad, Quique, que a veces mataría por otros 5 minutos más. ¿Y qué más? El resto de la vida. ¿Vida? ¿Cuál vida? La mía, la tuya, les asustaría. Y a mí, que la vida me gusta, también me asusta. Y tengo momentos de debilidad y quiero ir al cine. Y que un chico me regale una flor. Ir a la casa de algunos amigos. Ahí hablar de Talleres, Belgrano, Boca, River, Argentina. Y ninguna mañana rara. Y ninguna mañana rara. Miro a los otros que son como yo. Mala vida. Si no se suicidaron ya, fue por cobardía. Inevitablemente se vuelve uno decadente. Y en una sociedad que engorda, vos mostrás los huesos. Esos huesos. ¿Será la capa de ozono? No lo sé. Ay, y yo quiero ser vegana y que los domingos vengas a mi pileta y me encantan esas botas de cuero, pero yo soy vegetariana. De haber sido como me hubiera gustado, a cambio de haber sido una solitaria del carajo, haber recibido fama, violencia intelectual, facilidad musical, respeto, no está mal, pero la herida es mortal. Mamá, mamá, mírame. Papá, papá, quiero droga, papá, quiero plata, dame plata para las minitas y el rock and roll.

¡Vamos, Yacuna! Habíamos prometido la presencia de todos y cada uno de los que estuvieron en nuestra fiesta Radio Nuestrera. Primero estuvo Nancy Tortone, después estuvo Juan Carlos Almada y esta, la gran, una gran cantante de nuestro medio, Nancy Tortone, que ha visitado con el grupo Antares. Uno piensa que ha pisado los mejores escenarios del mundo y que humildemente y con una actitud de la grandeza que tienen los, ¿no?, los grandes, la humildad de los grandes, estuvo ahí con nosotros compartiendo, porque es una amiga, una querida oyente de nuestro programa, recién nos mandó saludos, siempre escuchando Radio Nuestra. Gracias Nancy Tortoni, gracias a todos los músicos. Hermoso el monólogo, Maca. Una hermosura. Gracias. Te lo dediqué a vos cuando nos vimos ahí, sí, después de tiempo que no nos veíamos, pandemia de por medio. Recordá que es algo tuyo más el salmo, ¿no? Sí. Hay como muy partecitas mías, pero pertenece a Andrés Calamaro, el salmón. Claro. Es una canción, ¿no? Sí, claro. Acá le hacemos una interpretación. Sí. Qué rica la pata flameada. No, no, hermoso. Por Dios, no faltaba nada. La cervecita artesanal, la birra, bueno, todo. Otro de los grandes ausentes, aparte de Darío Genovese y de nuestra productora Vanessa Ríos, fue Fernando Medina, que no se pudo llegar esa noche, se nos enfermó justo. Fer, querido, un gran periodista de nuestro medio, periodista deportivo, hoy cubriendo para distintos medios. Y, por supuesto, ¿cómo no vamos a hablar de información deportiva hoy, justamente en el día este tan glorioso para nuestro país y el fútbol? Fer, querido, buenas noches, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Quique. ¿Cómo andan ustedes? Buenas noches para ella también. Bueno, muy bien. ¿Por qué cambia el tono cuando habla de ella también y pone voz de seductor así? Ah, me dice, hola, loco. A mí me dice así, me saluda así nomás. Y a ella la saluda con... Hola, Ramón Roque. Bueno, escúchame. No, todo bien, una larga, de hecho, una larga jornada, pero... Sí. Alegre, larga jornada. O sea, contame. ¿Viste? Muchos dicen... No, estoy cansado, todo el día laburando. Sí. Bueno, acá no me quejo, nadie se queja nada. Pero ¿quién se puede todo quejar? Todo lo contrario. Claro. Todo lo contrario, porque, bueno, seguimos con la cobertura, con este el post-mundial, el post-festejo. Sí. Bueno, los festejos que siempre se ven empañados por hechos de violencia. Hechos unos mosqueros de siempre. Mira, sí. Por lo menos, yo hasta donde tengo entendido, fueron... 35 heridos leve, pero por botellazos, ¿eh? Porque vos sabés botellazo. Que se le daba hoy por festejo eran tirar botella de vidrio al montón. Mira vos, o sea, pero ¿qué tiraban botellas? Qué pedazo. No, y así fueron sobre 35 cabecitas que tuvieron que ser atendidos todo el sistema médico por el médico y algunos con conmociones cerebrales que tuvieron que ir a ser hospitalizados. Bueno, también un policía que tuvo que ser hospitalizado porque uno estaba arriba del semáforo, quebró el semáforo y se cayó sobre la cabeza del policía. ¿Viste? Fue una cuestión de esta. ¿Vos dónde estabas? ¿Estabas cubriendo con un móvil para televisión? Sí. Toda la zona del Patio Olmos. Sí. Ahí toda la zona del Patio Olmos, hasta la cañada por Boulevard San Juan, hasta la calle Mariano Moreno. Claro. O sea, fueron la cobertura de 12 cuadras. Más o menos a mí tocó la zona, lo que sería la zona norte, ¿no? Porque sí, claro. Por la zona para el lado del parque de Plaza España, Parque Sarmiento, fue terrible. Gente también. Eso me tocó a mí. Para la zona del... Bueno, se calcula, le preguntaba a la gente de la policía, se estima que hubo 120.000 personas. Eso dijimos nosotros, sí, esa cifra manejábamos de la policía nosotros. Sí, 120.000 personas, y bueno, pero los festejos... Yo te cuento también lo que pasa con estos festejos por ahí, por momentos desmedidos. Pero bueno, era también alegría contenida por 36 años, que fueron la última obtención del título mundial en México de la mano de Diego Armando Maradona. Claro. Aquella final que le ganan a Alemania por 3-2. También en un partido similar en algún contexto, que iba ganando 2-0 cómodamente. Uh-huh. Empataron 2-2 y después Burruchaga en el minuto 85 convierte el 3-2, lo que fue la victoria de Argentina en la segunda estrella mundialista. Pero bueno, pero acá se sufrió un poco más. Yo creo que también se sufrió en forma de medida. No se merecía el empate Francia. Pero bueno, del otro lado también tienen una superestrella mundial que va a ser, a mi entender, es el heredero de Messi. De acá a 10 años vamos a estar hablando de el mejor jugador del mundo, que es francés y que se llama Kylian Mbappé. Es un jugador fantástico, formidable, diferente. Tiene 23 años tiene nomás. Sí. Y casi que se lleva su segunda Copa del Mundo. Un chico de 23 años que hace es el goleador del torneo con 8. Sí, un chico que a los 23 años hace 3 goles en la final, más 4 si querés con el penal en la definición. Claro. Entonces tenemos que también hay que hacer el parate y hablar un poquito de este jugador. Pero lo cierto es que tenemos un gran Lionel Messi que a sus 35 años obtiene su título del mundo y se convierte en el futbolista con más títulos, o sea, ganó todo. Messi hoy termina y ganó absolutamente todo para lo que puede ganar un futbolista para su selección, y un futbolista ganó títulos nacionales, ganó títulos internacionales, copa de esto, copa del otro, Juegos Olímpicos, juveniles, le faltaba la Copa del Mundo, bueno, ya está. Y esto lo transforma, por ahí, a mi entender, yo lo separo, muchos lo quieren comparar siempre con Maradona. Yo lo separo en una... Porque si vamos a los números, Messi es el más grande de todos los tiempos. Pero por afano, ¿eh? Por afano. Sí. Sobre Maradona, sobre todo. Sí. Pero los ídolos no tienen un... Claro. Lo daremos perfecto de números. Un idolómetro. La figura, hay otros factores, por lo que eso lo hace a Maradona que sea el dios del fútbol y Messi sea el mejor futbolista de todos los tiempos. El Mesías. O sea, claro. Y Angelito. Increíble, ¿no? Como calza. Bueno, lo de Di María... Hay un marco de diferencia. Para mí Maradona es el dios del fútbol. Sí. Y Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos. Qué bien. Qué buena separación. Bien. Lo de Di María, bueno, de todos, ¿no? Lo del dibujo. Di María, lo del dibujo. Los minutos que jugó fue diferente. Totalmente. El Dibu tuvo la atajada del... Yo creo que se gana con la última atajada del Dibu Martínez. Sí, señor. Coincido. Que no tuvo un buen partido. No. Porque habían llegado 3 veces y le había convertido 3 goles. Entonces, también hay que decirlo también esto. Sí. En esa pelota, según se olvidó de todo, y después la definición por penales, este tipo que está loco, es un desquiciado, Leo Martínez, toda su locura la juega a favor y ya te marca una presencia, una impronta, y vos sabés que va a ganar. Ajá. No sé qué es lo que tiene, pero yo en él veo algo que no le he visto a ningún arquero en la historia del fútbol argentino, que vos vas a la definición por penales y sabés que ganas. Sobre el resto, sobre todo cualquier arquero que me pongas. No, sobre Fillol es otra cosa. Fillol es lo mismo que Maradona y Messi. Acá Fillol es el lío del arco y el resto son los que se pelean por saber quién es el mejor arquero. Pero bueno, lo cierto es que acá hubo muchos valores muy altos. Me gustó mucho el Mundial de Otamendi. Me parece que Otamendi también con la experiencia ha sumado en su cuarto Mundial. Jugó muy bien el Guti Romero, este jugador que lo vimos aquí en Córdoba, en Belgrano, que hoy por hoy, a mi entender, es el mejor número 2 del mundo. Es el mejor central del mundo, también es un chico que tiene 23 años, tiene muchísimo por delante, pero es el mejor, para mí es el mejor central del mundo. Tuvo también otro jugador muy alto, que fue declarado por la FIFA el mejor jugador joven del Mundial, que fue Enzo Fernández, que también a sus 21 años demostró una presencia en el medio campo que hace mucho tiempo no, yo no veía un jugador con un volante con tanta prestancia y con tan corta edad. Claro. Pero bueno, eso es lo que marca la diferencia. Claro. Y poder estar tranquilo. Y un punto de aparte también, Quique, que no te quiero robar mucho tiempo, pero para McAllister, ¿no? Sí. Para McAllister, no, por favor, qué huevo, qué empuje. Vino bajito, con un nombre bajo, ¿no? Claro. Brilla en un club que no es de los más populares de Inglaterra, pero el tipo se puso el equipo también al hombro y jugó muy bien. Sí. Rodrigo De Paul, que también es un jugador extraordinario. Lo único que le falta a De Paul es que apuntarle el arco y que vaya la pelota ahí. Es cierto. Es como que ve el arco. Mal pateador. Claro, ve el arco y es como que ve crotoxina, ¿viste? No quiere pegarle el arco, ¿viste? Claro. Es algo que no. Claro. Ve Antrax. Mucha Lali, me parece, ¿no? Mucha Lali, poco arco. No, Tini. Bueno, está bien, pero déjalo, está comiendo bien. ¿Y qué le pasa? Bueno, Fernando, querido, no te queremos robar más tiempo. Sé que estás muy cansado, estás desde las 6 de la mañana. Seguramente no has dormido anoche porque te conozco. Así que anda a descansar. Seguramente... No, desde las 8. Sí, de las 8. No, sin parar. Sí, pero no, estoy bien, estoy con mucha... con muchas ganas y muy contento, porque uno, aparte de ser periodista, es hincha. Claro, y vos sabés claro, que al fútbol se puede. Muy futbolero, entonces sí, es una cuestión de que uno lo analiza, a mí me gusta analizar sí, eso, pero no sacarme el lado de hincha que yo tengo y disfrutar, sí, claro, como los 45 millones de argentinos claro, hemos disfrutado el título y decir que somos los campeones del mundo, y por claro, 4 años no nos joda nadie. Bueno, Fernando Medina, gracias. Todo el año con la información del deporte, espero que nos acompañe contrato oneroso mediante en el 2023. Gracias por tanto, por un día como hoy, gracias por el fútbol, gracias por el deporte, y te mando un abrazo y seamos felices. Bueno, abrazo, y usted sabe que está la amistad también por delante, por supuesto, por toda cuestión, obligación laboral que yo pueda tener. Sí, siempre claro, la amistad y el agradecimiento será eterno para con vos. Bueno, la gente lo tiene que saber y vos lo sabes también. Sí, por supuesto, por supuesto. Muchas gracias. Quiero decir algo. Algunos olvidan, pero hay que ser agradecidos. Sí, sí. Quiero sí, decirles algo para finalizar esto. Cuando Messi jugó su primer mundial, esta era la edad de los titulares de Argentina. Dibu Martínez, 13 años, Nahuel Molina, 8 años, Cuti Romero, 8 años, Otamendi, 18 años, Acuña, 14 años, De Paul, 12, Enzo Fernández, 5 años, Di María, 18, y Julián Álvarez, 6 años. Todos crecieron y se formaron como futbolistas, teniendo a Leo Messi como máximo ídolo. Muchas gracias, hasta luego. Messi, que debutó en el 2006, a nivel selección en el Mundial en Alemania. Totalmente. Fernando Medina, gracias. Muchas gracias, Fer. Un gran año, felices fiestas. Nos reencontramos, Dios y la ciencia mediante, como decimos, en el 2023. Chao. Que descanses. Chao. Saludos a todos. Queridos oyentes, vamos entrando en la recta final de nuestro programa. Hay un montón de saludos. Sí, no, increíble. No tenemos, la verdad que no tenemos tiempo, estamos desbordados. Mira, aquí tenemos a Lila de Villa Cabrera, Don Almagro de Parque Horizonte, Marilina Montes de Alberdi, hermoso el programa, nunca los escuché. De San Luis, bueno, acá hay un montón que nos San Luis, Chile, tengo sí, uno de México, mirá, de ¿qué? México nos, nos están escuchando. Ahí sí, te lo voy a escuchar, a querido amigo Samuel de Solchimil, sí, Solchimilcolo, DF. A ver, el DF, aclaremos, ¿no? Distrito Federal. Distrito Federal, sí, sí. Saludos a mi amigo Maca y a todo el pueblo argentino. Muchas felicidades de sus amigos de México. Bueno, muchas gracias a la gente de México. Muchísima gente Buenos en Río Aires, de Janeiro. Nos están escuchando. Mis familiares en Río de Janeiro, mi cuñada, felices, mi suegra, brasileños hinchando y militando la Argentina, ¿eh? Así que, bueno, queridos amigos, vamos ya entrando en la recta final. Nos vamos despidiendo. Les recuerdo que este es el último programa del 2023. Nos vamos a reencontrar en el 2023, el último programa del 2022. Estoy un poco nervioso, le pido disculpas. Me acaban de dar la mala noticia que ha fallecido una amiga, una querida hermana de la vida, la Lore. Y bueno, para ella este programa. Sueña el sueño imposible. En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Bueno, entrando en el clima navideño al estilo Macarena Jerez Guerrero, sumo noche de paz. Claro, la teníamos que despedir. Ey, sí, la selección musical ha sido. Claro, me la imagino haciendo pogo. Todos cantando villancico y ella haciendo pogo. Claro. Noche paz. Claro. Vamos a volver, si Dios y la ciencia, como nos gusta decir a nosotros, lo permite, en febrero o en marzo veremos Martín Fierro, nominación o nada. Si no tenemos nada, nos haremos los reverendos boludos, como se hace, los boludos, todo el periodismo argentino. Entonces, claro, no, pero si estamos nominados, sí, vamos a decir, sí, estamos nominados. Si no estamos nominados, silbamos. No sabemos nada. Claro, bueno, claro. Vamos a volver en febrero o en marzo del 2023 a esta querida emisora, nuestra casa, la 94.3, que nos ha albergado desde hace 6-7 años ya. Vamos a estar por 95.7, como sucede también todos los domingos. Radio Comunitaria Encuentro, la radio del Centro Cultural Tincu Arte, que habitualmente transmite Radio de las Madres, de Plaza de Mayo. Y nos honran cediéndonos un pedacito el domingo para que hagamos esta producción local que llega a su fin en este ciclo 2022. Cuando volvamos el año que viene, va a ser la séptima temporada. Y es un orgullo compartir con mis queridos compañeros, hermanos de la vida, más que compañeros, amigos, que son la Macarena Jerez Guerrero, la Victoria Granero, la Emilce. Ah, se le chispoteó. Se le mezclaron. ¡Bravo! Se le mezclaron. ¡Bravo! Claro. Darío Genovese, que nos acompaña en los controles, desde Tierra del Fuego produce la Vane Ríos. Oscar Aguilera nos acompañó en esta última parte del año con Historias de la Guitarra, la editorial de Luis Abrit, la sección de deportes, hoy más que nunca, de Fernando Medina, nuestra jefa de mascotas, la Charo González Torres, que es la jefa de mascota de El Uni, que es el unicornio contradictorio porque es blanco y peronista. Vamos a decir que el hijo es del hijo Panky, que tiene un hijo, sí. Panky, el unito. Y el Pugliese, o el angelito cojo que te lo traje para que lo toques, Vicky. Mira, acá te lo muestro. A ver, ahí lo tocamos. Ay, ojalá me dé suerte. Tócalo, Vicky, Maca también. No, si no lo tocaba, oh, tenés mala suerte. Pugliese. Claro. Bueno, todo este grupo de caballeros impresentables, marrones, medios peronistas, si se tapan un ojo, si se descubren, los dos son bastante peronistas. Claro, son totalmente peronistas. Sí. Vamos a volver en el 2023. Gracias a Emilce Blanco, nuestra querida actriz que protagoniza los personajes ficcionales. Bienvenida, Macarena Jerez Guerrero. Ojalá que Macarena podamos estar el es como 2023. Es como dice la renga, el final es en donde partí. Así que claro, el último. Claro, claro. Está bien, está bien. Bueno, pero no me digas cosas raras porque ya a esta altura no entiendo. Lo voy a grabar y prometo pensarlo después de que me está diciendo. Es una canción de la renga, me la puedes pedir. Sí, con ese. Sí. Bueno, todo junto como corresponde, porque de este barco nadie, pero créame, nadie se salva solo. Vamos a estar en la séptima temporada a partir de febrero, marzo del 2023. El agradecimiento al Sindicato de Empleados Públicos de la provincia de Córdoba que nos acompañó y al Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba en esta última parte del año. Le damos la bienvenida a esta hora a una amiga que tampoco la conoces, Maca, pero que es muy amiga. Pero te va a caer mal. Es muy amiga de la Vicky, María Pereira, la locutora de Córdoba. Ayúdame a ubicarla. ¿Cómo le va, María Pereira? Muy buenas noches. Muy bien, ¿cómo le va? No me satures. ¿Por qué tanta multitud? Y porque somos muchos y nos queremos, para el último programa queremos estar todos, por eso. Claro. Mire qué linda Maca. Sumaron. ¿No la conocías? Otra. Comunista. No, era kirchnerista. Kirchnerista. Peor. Es lo mismo. Sí, bueno, sí. Porque parece lo mismo todo. No vaya a creer, para algunos comunistas no es lo mismo. Pero bueno, lo esencial es invisible a los troscos, María Pereira, no se olvide. Ay, no, troco no. No me nombre ese nombre. No me nombre. Que me produce retorcijones. Bueno, María Pereira, háganos queda bien, está la Maca, vio qué linda que es, va a ser, va a estar acompañándonos el año que viene, ha hecho personajes ficcionales ante ella. Bueno, ahora se va a quedar haciendo distintas cosas en el programa. Ya vamos a ver qué. Depende del contrato, es media cara. Claro, hay que revisar el contrato a todo esto. No, es media cara. No estoy de acuerdo. ¿No está de acuerdo que venga? ¡Que sumen más gente! Ay, ¿a usted qué le importa? Si usted no, usted ve una visita. Claro, si vos no pinchas ni cortas acá. Y si yo consigo publicidad, ¿te va o no te va? Ahí. Mire. A ver. Si usted logra algún auspiciante para este pobre programa. Bueno, sí, la verdad que es un programa. Es un programa pobre, pero que hecho con corazón, qué sé yo. Pobre de plata. Pobre de yo ya pero tengo hecha la cartita para Papá Noel. No me diga, ¿qué le va a pedir? ¿Una muñeca? ¿Qué sé yo? No sé. Que me traiga las estatuillas de ustedes. Las dos que se ganaron. Papá Noel está para los chicos. Claro. Que va a entrar para los niños, no para vos. Va a entrar por la chimenea de mi casa, roba a los Martín Fierro y se los lleva a su casa. ¿Qué está diciendo? Exacto. Está re loca. De esa forma. Aparte, Asociación de Peronistas Gorilas. Periodistas, como peronistas. Periodistas. Ah, peronistas. No escucho. ¿Dónde es Peroncho Gorila? Claro, como peronista gorila. En todo caso, sería periodista gorila. Bueno, Apegor, Apegor, ¿qué pasa con Apegor? Apegor. Está a full en Buenos Aires. Ah, sí, nos contó que estaba. Sí. Lo nombró. Va a ser desopilante la convocatoria a una marcha que será multitudinaria. No me digas, pero escúcheme, en Buenos Aires una marcha para que nos quiten el Martín Fierro a nosotros en Córdoba. A nosotros, sí, pero qué ganas de hacer marchas al dope, ¿no? ¿De qué está hablando? Y como queremos que estén todos los que trabajan, lo convocamos para el 24 de diciembre a las 12 de la noche. Pero es una forrada eso. Pero escúcheme, sábado 24 de diciembre los guasos brindando, feliz Navidad, y usted haciendo una marcha. Y usted hace ponele que voy ahí. Claro. Nosotros estamos firmes en esta campaña. No, pero está diciendo hueva. ¿Cómo, pero, o sea, ¿cómo querés que nos cagamos de risa de ustedes, claro, señora? María Pereira, por favor. Ustedes no me respetan. No, ¿y cómo vamos a respetar? Si no, para serle sincera, no. El 24 de diciembre a la noche, para gritarle a un Martín Fierro, unos boludos del interior. Déjame, no, María Pereira, ubícate. Estoy de acuerdo con lo de boludos del interior. Está saturando todos los micrófonos, María Pereira, como siempre. No nos grite, parece claro, no, señora. María Pereira, nos tenemos que ir. Vamos a ir a tomar, bueno, nos vamos a ir a tomar una cervecita con la Maca. Con la Maca, con usted no. Último programa. Chao, chao. Váyase, váyase, váyase. El tema sugerido. No me dejen con el tema sugerido. Lo trajo usted. Dígale, váyase. Se lo trajo. Está fantástico. Bueno, pero ¿lo trajo usted de Condena 3 o se lo da Darío ahí? Le dice. Pero si siempre se lo da Darío, Kiko, ¿para qué le preguntás? Sí, y la mina está, no entiende nada. Bueno, a ver quién trajo. Darío me pasó lo siguiente. Yo retoqué algunas cositas. ¿Qué tiene que retocar usted? Redondito. ¿Pero qué? ¿La música va a tocar? Sí, respetuosa. La música no se toca. ¿De qué es lo que toque? El grupo se llama. A ver. Los que son. Sonsos. Sí. Son. Sonsos. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? Los que son sonsos. No, tómatela, esto llegó al límite. Los que son, así se llaman. Son el grupo de salsa cordobesa, de salsa latina, hermoso. De la Pero no entiende nada esta mujer. Estuvo el Checho y la Negra también, no pudo llegar, pero el Checho estuvo el otro día tocando, tocó con todo el mundo, tocó con Norma Picole, tocó con Juan Calmada, tocó con Nancy Tortone. Que la comparada no tenía nada esta mujer. Bueno, pero los que son sonsos, no, son sonsos, no, todos se van. Sonsos, sonsos usted, señora. Los que son van a cantar, todos se van. Todos se van. ¿Quién es? ¿Quién es? No existe un tema que se llame todos. No, acá me lo pasa Darío por la cucaracha. Todos vuelven. Que todos se van. Me parece que es el clásico, un error en tener usted en el programa. Director de Radio Nacional. Bueno, otro día le cuento la historia, no se lo merece. Me está confundiendo. Chao, María Pereira. Chao, María. No entiende nada. No vaya a hacer su casa. Si es posible. ¿Por qué me mandan el guardia? Espere, no. No me toque. No, si la va a tocar. Yo puedo salir sola, ¿eh? Bien que le gustaría que la toque. Igual. Bien que le gustaría que la toque poco. Escúcheme. Sí. Si es posible, no venga el 2023, ¿sabe, María Pereira? Capaz que esté cerrado, capaz que nos temo. Chao, María Pereira. Voy a volver. Chao, chico, adiós. Llévatela, a las guardias que se le lleven. Se ve que se aleja, sí. Claro. Bueno. Chicas, queridas compañeras, Macarena Jerez Guerrero, querida hermana de la vida. Gracias, Victoria Granero, por acompañarnos un tiempo más. Vamos a ver cómo hacemos en el 2023. Vamos a ver los contratos onerosos, cómo seguimos este grupo de amigos con ganas de hacer un programa de radio y la suerte de haber sido nominados dos últimos años con el premio Martín Fierro Federal en el rubro humorístico en radio. Bueno, vamos a seguir intentando honrar con estos queridos artistas, con Macarena, con Emilce, que realizan personajes ficcionales. Nosotros somos chistines baratos, claro, solamente al micrófono, pero señor, honramos el humor. El partener. Bueno, usted porque me quiere. Gracias, Maca, querida. Gracias, queridos compañeros. Nos reencontramos, Dios y la ciencia mediante, después de algunos días de vacaciones de enero y febrero, volvemos aquí a la 94.3, la FM de la UTN, 95.7, Radio Comunitaria Encuentro. Que tengan felices vacaciones el próximo sábado, el próximo domingo, obviamente fin de semana navideño y de año nuevo. No vamos a estar al aire, iremos con programas grabados todos estos domingos, la Universidad Tecnológica y la emisora 95.7 FM Encuentro ha decidido transmitir como siempre los domingos, así que estarán repetidos los programas, estaremos todos los domingos al aire con esta revista radial de actualidad. Gracias, Maca. Gracias, Vicky. Nos vemos. Gracias, Quique. Gracias, compañeras. Sí, gracias. Gracias, Quique, y gracias a todos los que nos dejan acompañarlos en estas tardes, noches de domingo. Bueno, nos volveremos a encontrar el año que viene. Muchas gracias, Darío Genovese, como siempre, detrás de los controles, poniéndole toda la onda. Gente, que descansen. Nos vemos en febrero, marzo. Chao, nos vamos con, ¿cómo dijo la tumbada esta? Los que son los que son, la querida negra Lorena Gómez con el Checho Vargas, haciendo Todos Vuelven, este clásico que popularizó alguna vez Rubén Blades. Chao, gente. Tierra en que nacieron, al embrujo incomparable de su sol, todos vuelven al rincón de donde salieron, donde acaso floreció más de un amor. Bajo el árbol solitario del pasado, ¿cuántas veces nos ponemos a soñar? Todos vuelven por la ruta del recuerdo, pero el tiempo del amor no vuelve más.